manos de las manos cantando canciones de libertad. Ser un genital. Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. Ser un genital.